Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. ¿Cuántos caminaron como Enoch? ¿Recuerda Enoch, que hubo un personaje en la Biblia, en Génesis, que dice que Enoch caminó con Dios y no vio muerte? ¿Cuántos caminaron con Dios durante este año? ¿Cuántos caminaron al lado de su presencia? Qué bueno, ¿no? Bueno, decir, mira, caminé con el Señor durante el año y ahora arranco con Él. Moisés tuvo un momento de una crisis muy grande en su vida. El pueblo se había rebelado contra Dios. Moisés subió al monte y recibió las tablas de la ley. Y el pueblo dijo, eso, quién sabe qué pasó con Moisés. Le dijeron a Aarón, háganos un becerro de oro y postrémonos ante ese becerro, porque ese fue el que nos sacó a nosotros. Y se olvidaron del Señor. El Señor se indignó grandemente y le dijo a Moisés que él no iba a seguir con ellos, que él enviaba un ángel, pero que él no los iba a acompañar. Y eso fue sumamente grave para Moisés y para el pueblo que entendió eso. Y ese es el tema que vamos a trabajar esta noche. Si su presencia no ha de ir conmigo, él le dijo que no me saque de acá. Y la historia está relatada en estos versículos que vamos a leer de Éxodo 33, del 1 al 4, y leemos después 12 al 16. ¿Están ahí conmigo? Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al heteo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero que yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. Y el Señor le dice, mira, hay un gran riesgo de mi presencia con ustedes. ¿Y es cuál? Es que yo los puedo consumir en el camino. Oyendo el pueblo esta mala noticia, porque fue mala noticia, ¿qué hicieron? Se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, o sea, sus atuendos de ropas, que quedaron realmente angustiados. Y dijo Moisés a Jehová, estos son los versículos más adelante porque estamos recortando toda la historia. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, o sea, no me dijo qué clase de ángel y no va a ser como la cosa. Dice que va a enviar un ángel. Eso para mí no es claro. Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, Moisés le dice a él, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. O sea, al principio el Señor le dijo, mire, ese es su pueblo. Y el Señor dice, no, un momentico, ese es el pueblo suyo. Y él dijo, el Señor entonces, a raíz de la oración de Moisés, porque Moisés fue considerado el de los hombres de más gigantes de oración, porque eso fue pura oración, el Señor le responde y le dice, listo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, ¿qué? Yo de aquí no salgo. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Creo que ahí está, quedamos la lectura. Ahora, ¿Por qué para Moisés fue tan grave la declaración del Señor, que él dice: mire, yo no los voy a acompañar, yo envío un ángel, pero yo no voy? Pues yo creo que para Moisés fue sumamente grave y serio. ¿Por qué creen ustedes? Dijo: venga, esto es una locura. Este pueblo son aproximadamente 2 millones de personas. Me voy a enfrentar a un desierto lleno de bestias salvajes, lleno de enemigos, rodeado de enemigos por todos los lados. Fuera de eso, sin recursos, con sequías, con hambrunas, con todos los problemas que se dan en un desierto. Yo creo que para Moisés dijo: venga, esto es una locura para mí. Entonces, es una locura yo seguir adelante con esto. ¿Cómo voy a enfrentar sin el respaldo de Dios, sin su autoridad? Y ante todo, que él sabía que en momentos demasiado críticos vino la intervención sobrenatural de Dios y le hizo un milagro. Por ejemplo, cuando a Faraón lo estaba persiguiendo, estaba frente al mar y aquí está el ejército de Faraón, el Señor intervino de una forma sobrenatural. Le dice: no, Señor, si tu presencia no me va a acompañar, yo no salgo, yo no me meto en esto, no sigo en este proyecto. Para Moisés y para el pueblo, la noticia de que por causa del pecado Dios había decidido apartar su presencia fue sumamente grave. Yo me pregunté al mirar este texto: ¿será que nosotros tomamos tan en serio y tan grave la noticia que el Señor diga un día: por causa de tu pecado yo me aparto? Aparto mi presencia de ti y decido no acompañarte. Métase solo en estos proyectos. ¿Será que nosotros consideramos demasiado serio y grave enfrentar la vida y el año que viene sin la presencia de Dios? Es una locura. ¿Cómo salir nosotros a enfrentar un año así? Un mundo lleno, plagado de maldad, de incertidumbre, un mundo en caos, economía, la gente está loca, enfermedades, la gente está desenfrenada. Son tiempos apocalípticos. ¿Cómo enfrentar uno la vida sin la presencia de Dios? Es una locura. Es una locura completamente. ¿Cómo enfrentar los poderes del mal? Vienen momentos en los cuales, como ovejas, pasamos por tierras de sombra y de muerte. Esos son esos momentos donde la oveja pasa por territorios llenos de oscuridad y llenos de lobos. Y se necesita el pastor, se necesita la vara y el callado para enfrentar eso. Hay gente que para muchos no ven esto tan serio y tan grave, y algunos no lo ven tan importante enfrentar el año sin la presencia de Dios, porque para algunos de pronto son prepotentes y dicen: mira, yo realmente no necesito de Dios, yo me las puedo valer por mí solo, yo tengo capacidades, tengo recursos, tengo fuerza, tengo vida, yo no necesito de Dios. Te dicen: tranquilo. Por eso una noticia de estas no es preocupante. Ahora, para algunos, no tener la presencia de Dios, si nunca la ha tenido, pues tampoco es preocupante. Y yo no sé qué pierdo. Si nunca he tenido esa persona conmigo, nunca lo he amado, nunca lo he valorado, que él diga que no está conmigo no me afecta. Pero para Moisés, quien hablaba cara a cara con Dios y había construido una relación profunda con Dios, para él era muy grave. Quite la presencia de Dios y él queda en nada. Algunos tampoco ven tan serio esto porque dicen: bueno, yo realmente lo único que tengo que asegurarme es que tenga los interiores amarillos el 31. Y ya con eso, tengo la bendición. Y si trago hartas uvas y me lleno de uvas, pues ya con eso muy bien en el año. A otros que nos dijeron, ¿qué nos dijeron a nosotros hace muchos años? Si usted 5 para las 12 va y le da el beso a la mamá y la mamá le echa la bendición, con eso está bien. Y ya, con que me bendiga, arranco bien el año. Y entonces la gente se espera, va a las 12 y verá cómo la gente se enloquece. Los carros, los taxis, tengo que llegar para que me den la bendición. Y ya con eso estoy bien para arrancar el año. Para algunos, y en este mundo lleno de superstición, si queman sahumerio, si el brujo ya les echó el rezo, arrancan bien el año. Moisés dijo, no, yo no me conformo ni con un ángel. ¿No me conformaría usted con un ángel, usted? ¿Un ángel? Una sola bellecita de esas por allá en Isaías dice que mató 186 mil personas medio moviendo un dedo. Un ángel de esos. Que le mande un ángel destructor que lo acompañe y le haga guardaespaldas para lo que sea. Y yo me le mido. Entonces dicen, no, ni un ángel yo me le mido. Es tu presencia la que yo tengo que asegurarme que está conmigo. De lo contrario, no salgo. Ahora, ¿qué buscaba Moisés con la presencia de Dios? ¿Qué era lo que él quería comunicar? Lo primero lugar que comunica la presencia de Dios es que asegura en nuestras vidas el temor a Dios. El Señor le dijo al pueblo, si yo voy con ustedes, ustedes corren un riesgo muy grande porque yo los puedo consumir en el camino. Ustedes me andan derecho porque yo estoy con ustedes. Y una de las bendiciones que tiene un pueblo o un hombre que ha consagrado su vida para Dios, que camina al lado de Dios, es que tiene temor de Dios. Esa es una marca distintiva. Muéstreme que Dios está contigo por la forma como miras el pecado, por la forma como te comportas delante de Él. No por lo que usted diga, no, es que yo soy cristiano, yo tal cosa. No, mira, es porque sé que estoy en territorio santo. Si yo no estoy caminando al lado de su presencia, me desenfreno. No tengo temor. Si en esta iglesia no está la presencia de Dios, nos desenfrenamos, caemos en errores teológicos, nos desenfrenamos los líderes, caemos en locura, que eso le pasó al pueblo de Israel. Esta sociedad no tiene la presencia de Dios, por eso hay una locura. Y quiero decirle una cosa, mi querido hermano y amigo, considérese un bendecido si usted es un hombre o una mujer que teme a Dios. Eso es un regalo. Porque eso es lo que me lleva a mí a decir, aquí no cruzo fronteras. Aquí no cruzo este semáforo en rojo. Porque hay consecuencias. Y porque el Señor le dijo, así como el Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. No se me tuerza. Y eso era lo que Moisés buscaba. Señor, si tu presencia no está con nosotros, este pueblo se desenfrena. Será un caos completo. Entonces, lo primero que garantiza la presencia de Dios en nuestras vidas es que nos lleva a vivir vidas postrados delante de su presencia. Reconocemos que somos frágiles, que somos pecadores. Todos los días nos postramos y esperamos en su misericordia porque le tememos. El que no tiene la presencia de Dios en su vida no tiene que confesar, no tiene que arrepentirse. Es más, se siente mejor, más espiritual que todos los demás. Hermano, pues que yo estoy con Dios. ¿Yo qué? Es que no veo ningún pecado en mi vida. No, esta persona tiene esa virtud, es que vive postrado y va al lugar santísimo en su diario vivir y entra al trono de la gracia porque reconoce su fragilidad y su necesidad de Dios. Lo segundo que garantiza la presencia de Dios, por lo cual él pedía, era que él decía: yo quiero, muéstrame tu camino. Si tú no estás conmigo, ¿para dónde voy? ¿Dónde sigo? ¿A dónde tiro? ¿Con este pueblo? Estoy loco. Y esto a mí me ha llegado tan fresco, porque para mi propia vida, hermanos, si el Señor no va delante de nosotros, ¿cómo sabemos que estamos en el centro de la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos que los proyectos que nos metemos, que lo que emprendemos, que lo que hacemos, están dirigidos por Él? Para no terminar yo en un abismo estrellado. Aquí hay un amigo que es piloto y yo un día le dije: mira, ¿cómo te sentirías si te metes en el helicóptero que manejas y de un momento a otro descubres que no tiene tarjeta de navegación, que no hay brújula, que todo está en lo que llaman ya el GPS de ellos, está dañado? ¿Qué haces? Estrellada total. Hermanos, necesitamos garantizar en nuestra vida para el próximo año, asegurarnos que el Señor nos respalda y está con nosotros, para que en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos, la bendita mano de Dios esté sobre nosotros y nos bendiga y nos prospere en todo lo que hacemos. Eso es. Ay, hermanos, es tan fácil uno salirse y desviarse. No conozco bien la noticia, pero así creo que fue que me la contaron, que Michael Schumacher se salió a esquiar, el gran piloto de la Fórmula 1, se salió a esquiar, pero no siguió la ruta que estaba delineada para esquiar, sino que se metió por otra ruta y se ha golpeado y está ahora en coma. Toda una figura mundial de estas. Corredor de autos. Tú puedes ser demasiado experto en manejo de finanzas y en todo lo que quiera en la vida, pero si usted elige su propia ruta, se estrella. Termina estrellado. Moisés lo que le quería decir: Señor, yo quiero saber que donde voy es el camino que tienes trazado para mi vida. La mayor garantía que yo tengo, que tengo que tener en mi vida, es que estoy en el centro de la voluntad de Dios y no termino estrellado. Esta es la oración humilde de Proverbios 3. Así debe de ser. Y él está diciendo: un padre a un hijo le dice: hijo mío, fíate. ¿Qué significa la palabra fíate? ¿Recuerda cuando uno dice vaya a que le fíen? Bueno, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No, es que yo sé, yo soy muy experto, yo no necesito. Reconócelo en todos tus caminos: Señor, estos son mis planes, estos son los proyectos, esto es lo que tengo para este año, lo pongo delante de ti. Reconócelo en todos sus caminos. Y él, ¿qué va a hacer? Hijo, desvíate por acá, por ahí vas torcido, terminas en un abismo. Y Él enderezará tus veredas. ¿Qué más dice? Ay, no te la creas. No, es que yo tengo mucha experiencia, es que yo soy muy sabio y conozco todo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y a apártate del mal. Señor, no quiero caer en redes, no quiero caer en malos negocios, malas amistades, malas sociedades. ¿A cuántos han estrellado malas sociedades y malos negocios? No quiero que me metas en esto, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El poner las finanzas delante de Dios es decidir confiar que Él va a bendecir mis finanzas, pero también le voy a honrar a Él, porque Él, yo solamente soy administrador de todo lo que Él me da. Mis queridos hermanos, es tan fundamental. Y yo estaba pensando ahora, Señor, si uno como pastor no tiene la dirección de Dios, el consejo, la ruta de la Escritura, hermanos, estrellamos todos acá. ¿Quién sabe en qué cuento terminamos? Y hay tantas personas que están terminando unos cuentos tan raros. Algunas corrientes por allá, no, mira, ya no necesitamos iglesia, ya no necesitamos reunirnos con nadie, estamos solos, nosotros por allá. Hermanos, están locos. Necesitamos el apoyo, necesitamos el consejo, ninguna palabra de interpretación privada, necesitamos la comunidad que nos guía, que nos instruye. El Señor habla al pueblo y nos da directriz a nosotros y nos da consejo. De los labios del sacerdote el pueblo buscará la sabiduría y el consejo, dice la palabra. Y nosotros necesitamos que Dios nos hable y que Dios nos guíe a todos nosotros. Pero para eso se requiere humildad. Decidir, Señor, todos los días de mi vida no voy a salir sin tu dirección y tu consejo. Voy a pedir la instrucción de tu palabra. Voy a encomendar mi día en tu presencia para que tú me guíes. ¿A cuántas personas el Señor los ve corriendo como locos en carros a 350 kilómetros? El Señor le dice, hágale. Vamos a ver dónde termina. No necesito de consejo de Dios. He visto tantas personas este año que pidieron un consejo de Dios en momentos muy cruciales y Dios les salvó de estrelladas terribles. Y Dios les sacó. Dios le sacó, ¿a cuántos de ustedes el Señor le sacó durante este año, verdad? Pidió un consejo de Dios y su mano estuvo, amén, amén. El Señor dijo, no hijo, no te metas por ahí, no te metas por ahí. Mire, cuando uno está y decide hacer las cosas derechas con Dios, qué fascinante. Yo recuerdo un amigo que vino, dijo, pastor, me quiero ir del país. Sí, ¿cómo se va a ir? Bueno. Yo veía que la cosa no era muy clara y ya después me di cuenta que estaba haciendo sus maromas para ver cómo se iba. Y le dije, mira, Dios todo lo hace perfecto en su tiempo y las cosas no son así. Cuando uno forza una puerta, se puede herir, no lo force. Y bueno, oraron, esperaron el tiempo de Dios. Y en otra ocasión, al mucho tiempo después vino y me dijo, pastor, quiero irme del país. Le dije, quiero irme por un tiempito. Le dije, no, te vas a ir ya, pero ahora sí te vas y va a ser por un tiempo largo. Ahora sí es salida. Y Dios abrió todas las puertas perfectas. Él todo lo hace perfecto y hermoso a su tiempo, ¿verdad? Él no se equivoca en nada. Sencillamente decida postrarse, encomendar los caminos a Dios, decirle, Señor, estos son mis sueños, estos son mis anhelos, estos son mis proyectos, pero someto mi vida a tu voluntad, que se haga tu voluntad sobre todas las cosas. Y el Señor se glorifica, hermano. El Señor se glorifica. Amén, amén. Una vez lucha como padre con los hijos, porque los hijos quieren abortar procesos. Papá, yo quiero esto, pero yo quiero esto, yo quisiera lograr esto. Y uno que le dice, hijo, ¿qué le dice uno? Espere, espere en los tiempos precisos, que todo se dará perfecto en el tiempo de Dios. Dios no se equivoca y no se ha equivocado con ninguno de nosotros. Decida comenzar el año postrado. Señor, yo decido esperar en tu dirección y en tu consejo. La tercera cosa que Moisés buscaba con la presencia de Dios, él le dice a él, él le dice en el versículo 16: ¿y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Qué quería Moisés con la presencia de Dios acá como en tercer lugar? Que la marca distintiva de la presencia de Dios con ellos no era que asistían a una iglesia y que hablaban y que cantaban y que decían eran cristianos. No, sino que donde quiera que ellos iban, la gente reconocía que eran distintos. Es la presencia de Dios en tu vida lo que hace que marque la diferencia donde quiera que vayas. Que la gente diga, pero ¿por qué esa persona es tan excelente en todo? ¿Por qué su ética? ¿Por qué su vida? ¿Por qué su excelencia en el trabajo, en los proyectos? ¿Por qué tiene tanta paz? ¿Por qué la bendición de Dios está sobre tu vida? Eso es evidente. Alguien ha dicho, yo no sé cómo definir la unción, pero sí sé cuando alguien la tiene. Se nota la presencia de Dios sobre esa persona, porque en todo lo que hace, en todo lo que emprende, uno ve la bendita mano de Dios sobre esa persona. Y uno dice, ¿y por qué su hogar tan distinto? Y van a las empresas, son distintos. Van al colegio, son distintos. En la universidad, son distintos. Y el pueblo de Israel llegó a ser literalmente un pueblo que fue distinto en medio de todos los pueblos que habían sobre la faz de la tierra. El Señor le dijo, ustedes van a ser inteligentes, van a ser sabios. La gente va a decir, ¿por qué este pueblo tan sabio y tan inteligente? Porque son pueblo apartado, pueblo que pertenecen al Señor Jehová de los ejércitos. Nuestros hijos que vienen en linaje, en línea de bendición, son distintos donde quiera que vayan. Y si usted, la presencia de Dios está contigo, como lo está y lo va a estar este próximo año, sepa que usted va a marcar una diferencia donde quiera que se mueva. Donde quiera que vaya, la presencia de Dios va a estar contigo, haciendo que tú seas una persona distinta en todo lo que haga y emprende. ¿Usted lo cree o no lo cree? Claro, eso es. Ay, hermanos, cuando una persona va donde quiera que vaya, en esos días estoy fascinado escuchando una persona aquí en la iglesia. Ha llegado a una empresa donde venían, diríamos, zorros viejos, empresarios, por muchos años. Y él llega muy joven a esa empresa. Y no les puedo contar todos los detalles por el tiempo. Lo cierto es que en muy breve tiempo este hombre ahora se ha colocado, Dios lo ha colocado como cabeza en medio de todos estos empresarios. Y todo el mundo dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque el Señor ha prometido que ustedes serán cabeza y no cola, donde quiera que vayan. Ustedes son bendición. Así son. Uno podría pasar toda la noche contando los registros, los testimonios. Los hijos nuestros, jóvenes empresarios, estudiantes de todo, una chica acá, estudiante de medicina, y donde llega ya, pero ¿por qué esos procedimientos nadie los ha hecho? ¿Usted por qué los hace? ¿Usted por qué es distinta? Porque es la presencia del Señor con nosotros. No tenemos que ser lagartos ni pegándole a ninguno. Estos confían en carros y en caballos. Nosotros confiamos en el nombre del Señor, Jehová de los ejércitos. Es nuestra ayuda, es nuestro socorro. Amén, amén. Y uno así entra el año. ¿Cuántos terminamos este año en bendición? ¿Usted lo cree, no? Así lo terminamos. Ay, hermanos. Él es fiel, Él es fiel. Asegúrese de estar pegado de la fuente de la bendición. No se aparte. Y eso es lo que Moisés decía: venga, venga, yo me voy a soltar de la fuente de la bendición. Ni loco, ni loco. Yo tengo que estar agarrado acá. De Él sí me agarro como garrapata, ¿verdad, hermanos? Nos agarramos de Él, de su presencia. Y lo que el Señor también le garantiza a él, él le dice a él, ¿sabe qué promesa le dio? Le dijo: mi presencia irá contigo. ¿Y qué? ¿Recuerdan qué le dijo? ¿Y qué? Y te daré descanso. Ay, qué bendición. Qué bendición. Mire, mi querido hermano, si usted quiere caminar descansado, camine en yugo con el Señor. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y lo que el Señor le está garantizando aquí a Moisés es: mira, mi querido hermano, mi querido amigo, yo le garantizo mi presencia. Y eso quiere decir que usted puede descansar, porque yo estoy en control de todo. La persona que camina en yugo con el Señor, que descansa en su presencia, es la persona que descansa que Dios cuidará de él, que tú proveerás, sacarás agua de un desierto, harás brotar un desierto, sacarás agua de una roca. Vendrá el milagro en la forma sobrenatural cuando no lo esperaba. Es la persona que aprendió a descansar y a confiar que Dios proveerá, que Dios cuidará de nosotros, y que se ponga la panela y los zapatos del chino, al precio que sea, lo vamos a pagar, porque el Señor proveerá, ¿verdad? El Señor no nos ha abandonado, no nos ha abandonado. Y podemos descansar. No enfrentamos un año con temor, con angustia, que de pronto pierdo el trabajo, que de pronto esto, que la crisis, que las angustias que todo el mundo está viviendo. No, nosotros no cometeremos locuras. Nosotros caminamos descansados. ¿Terminamos descansados o no? ¿Cuántos terminaron descansados? Sí. Pues descansados. Él ha sido fiel con nosotros, bendecimos al Señor, ¿verdad? Pensamos en todos los registros de su fidelidad con nosotros. Y yo puedo descansar que Dios, como cuidó esta iglesia durante este año, cuidó de todo nuestro liderazgo, cuidó de nuestros levitas, cuidó de nosotros, de nuestros hogares. Él fue Dios que trajo provisión para nosotros. Confiamos que el que fue fiel en el pasado es fiel hoy y seguirá siendo fiel mañana. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, en el cual nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él. Y esto le garantizó el Señor a Moisés, un hombre que en oración, en una forma increíble, le hizo cambiar planes a Dios. En la presencia de Dios, el Señor le dijo: listo, lo acompaño, lo acompaño. Mi presencia va a ir contigo y podrás descansar. Muchas personas, y ustedes saben, y no es que no es bueno ir, yo también quisiera una playita, pero muchos en este enero y en estas épocas piensan descansar, ¿verdad? ¿Y quién no quisiera ir a Cartagena o ir al Mediterráneo, a las Islas Canarias o por allá? ¿Quién no quisiera? Pero muchos de ellos se van pensando que van a descansar y terminan más cansados. Mis queridos hermanos, el descanso no es solo el físico, es el descanso del alma. Es el descanso de un corazón que confía en el Señor. Moisés llegó a ser un hombre como un niño, manso más que todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra. Y él llegó a tener el carácter de un niño. Si hay alguien que descansa, es un bebé, porque tiene pura el alma, relación en paz con Dios, camina con Dios, confía en Dios, confía en sus promesas. Por eso descansa. Y la mejor forma de comenzar un año es descansado. Péguese una ducha espiritual y diga: Señor, yo quiero renovarme completamente, porque quiero comenzar descansado en tu presencia. Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar. ojalá para usted decida a partir del próximo, ahora al comenzar el año, diga: Señor, voy a decidir lo que fue la decisión del salmista, el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Que usted pueda decir que yo comience todos los días de mi vida recibiendo consejo, recibiendo tu bendición, recibiendo tu palabra, recibiendo tu instrucción, y que así pueda caminar como la oveja, que el bien y la misericordia me sigan todos los días de mi vida, y que el día que el Señor venga por mí, yo pueda decir: en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Eso es, mis queridos hermanos. Vamos a hacer dos cositas para terminar en esta noche. La una, vamos a orar. Voy a orar por personas que quieran, que no está descansada su alma y que quieran experimentar el descanso del Señor. Tal vez ahí por un momentico quiera tener un tiempito de descargar en la presencia de Dios. Si quiere venir al altar o ahí donde está o postrarse, tómese unos minuticos. Le diga: Señor, yo quiero comenzar descansado este año y quiero confesar mis pecados a ti. Decidir, Señor, consagrar mi vida para ti al comenzar este año. Y quiero, Señor, enfrentar este año en tu presencia, encomendar mis caminos, todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor. Yo quiero ponerlo delante de ti. Mira mis decisiones, mis proyectos, mis anhelos. Padre, quiero todos aquí. Queremos venir, Señor, en esta noche, en una actitud humilde, a reconocer que necesitamos la presencia de Dios sobre nosotros. Señor, no apartes tu presencia de mi vida por tu misericordia. Si tú la apartas, Señor, es una locura. ¿Cómo enfrento los días? ¿Cómo enfrento los años? ¿Cómo enfrento la vida sin tu presencia? Es una locura, Señor, porque yo no puedo enfrentar los poderes del mal con mis propias fuerzas. Yo no puedo enfrentar las tinieblas con mis propias fuerzas. Yo no puedo enfrentar los desafíos que vienen por delante con mis propias fuerzas. Padre, como pastor, yo no puedo guiar esta iglesia sin tu dirección y tu consejo. Si tú, Señor, apartas tu presencia de nosotros por causa de nuestras rebeliones y nuestros pecados, nos estrellamos, caemos en un abismo. Entran teologías raras y cosas morales terribles entre nosotros. Padre, queremos venir y traer todas nuestras cargas delante de ti. Perdona nuestras iniquidades y nuestros pecados. Que la sangre del Cordero nos cubra en esta hora. Que la sangre de Cristo nos cubra a todos. Perdona nuestros pecados, Señor. Oro por personas acá, Señor, que son de pronto demasiado autosuficientes y luchan por confiar y creer en ti. Oro, Señor, para que podamos todos reconocer que sin ti no podemos. Como enfrentamos un mundo tan complejo, tanta tiniebla y tanta oscuridad, Nuestros hijos, Señor, están en tus manos. Nuestra economía está en tus manos. Nuestra salud, Señor, hay tanta plaga y tantas pestes, tanto tumor y tanto cáncer. Señor, nuestras vidas están en tus manos. Guíanos, Padre. No aparte tu presencia de nosotros. Sosténnos por la mano, Señor. Sostén nuestros hijos, Padre, que no tomen decisiones erradas, que no se aparten de ti, que no pequen contra ti. Guarda nuestros hogares, Señor. Guárdanos, Señor, de tomar atajos y tomar decisiones erradas que nos puedan estrellar a todos. Guarda la economía de tus hijos, Señor. Padre, delante de ti están nuestras vidas y están nuestros días. Oro por mi hermano a mi derecha. Extiende tu mano, los que están aquí al frente, los que están al lado. Y pida, Señor, que bendiga a mi hermano. Si es tu papá, ora por él. Si es tu esposo, ora por él. Dígale, Señor, dale consejo, dale sabiduría, dale palabra de Dios. Que sea un hombre, una mujer que te tema a ti, que decida andar en tus caminos. Que nunca se aparte el bien y la misericordia de Dios sobre este hogar, sobre la vida de mi hermano. Que vea la bendita mano de Dios bendiciéndole en todo lo que emprenda y haga. Que la mano del Señor esté sobre tu vida. Padre, hemos venido esta noche para que tú nos bendigas. Hemos venido para recibir la bendición de Dios. Bendecimos los del internet, Señor, bendiga sus hogares y sus vidas, sus finanzas, su salud. Acompáñales, que el Espíritu Santo esté con ellos y tú les acompañes. Y ahí en silencio todos recibamos la bendición sacerdotal que todos los años pedimos al Señor. Postrados en silencio, recibamos esta bendición de Dios. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha. ויחונקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.